shirts. He stuffed his bank account with righteous dollar bills. But even still, I can't say much because I know we're all the same. Oh, yes, we all seek out to satisfy those thrills. You know there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. We got bills to pay. We got mouths to feed. There ain't nothing in this world for free. Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. I've been walking in the same way as I did. Missing out the cracks in the pavement and tutting my heel and strutting my feet. Is there anything I can do for you, dear? Is there anyone I could call? No one, thank you, please, madame. I ain't lost, just wondering. Round my hometown, maybe. When the air is so thick and opaque, I love her to see everybody in short skirts, shorts and shades. I like it in the city when two worlds collide. You get the people and the government, everybody taking different sides. Shows that we ain't gonna stand shit. Shows that we are united. Shows that we ain't gonna take it. Shows that we ain't gonna stand shit. Shows that we are united. Run my hometown, making memories. I pray. Con Hometown Glory iniciamos nuestro camino oficial a la mejor canción de indie de todos los tiempos en Animales de Radio. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál? Quédese hoy durante este programa para averiguarlo. Por ahora, esta canción de Adele que acaba de sonar y que estaba en el puesto número 20 muestra su capacidad de fusionar el soul con el indie. Es una oda a Londres y al sentimiento de pertenencia, pero más allá de las fusiones o de que la gente que nos oiga piense que esto no suena a indie, hay que decir que la disquera de Adele sí lo era. Eso era XL. XL Records. Sí, es importante tener eso en cuenta porque muchos artistas, así como Adele, comienzan su carrera siendo indies, siendo independientes. Lo cual es muy importante para este tipo de conversaciones y en ese momento era muy poco probable que un artista como Adele tuviera éxito en un gran sello discográfico o que incluso la hubieran contemplado como una artista potencialmente exitosa, y por eso Hometown Glory nos recuerda el poder de la nostalgia y el poder que tienen las máquinas del indie para sacar adelante proyectos inusuales como eran en ese momento los proyectos de Adele o de The XX que habían sonado en ediciones anteriores. Ahí estaba el puesto número 20 para Hometown Glory. Y la siguiente casilla de este conteo de las canciones indie más importantes de todos los tiempos nos lleva directo a los años 2000. 1901 de Phoenix es una de esas canciones supremamente representativas de esa explosión del indie en los comienzos de este siglo, con una canción con mucho ritmo, muy bailable, con una letra enigmática y que encapsula la energía y la innovación de la banda. Aquí está Phoenix con una de las canciones de indie más grandes de los últimos tiempos, es 1901. Con Alejandro Marín y Uribe DJ. The junkie with the plastic eyeballs, spray paint the choking on the splinters. Loser de Beck, una canción que definió junto a Smells Like Teen Spirit la motivación de toda una generación, el Zeitgeist, el espíritu del tiempo que revolucionó el indie en los años 90. Fue una canción que combinaba hip hop, sí, rock también y una actitud muy irreverente. Con Loser, Beck demostró que el indie podía tener humor y también crítica social. Lo veo muy inspirado a usted para hablar de esa visión musical un poco derrotista de la generación X en ese momento, hermano, pero sin duda eso decían en las canciones en los años 90, mientras que en los 80 el indie se podía poner oscuro y muy sabroso también al mismo tiempo. Este es el caso de la casilla número 17, que es la consolidación de dos grandes tendencias estéticas de comienzos de la década del 80, lo gótico y lo neopunk. Con A Forest, The Cure se consolidó como pionero del post-punk y del goth. Esta canción crea una atmósfera muy hipnótica y explora la obsesión y la desesperanza. Y aquí está entonces el puesto número 17 de nuestro conteo de las mejores canciones indie de todos los tiempos, A Forest, de The Cure, en Animales de Radio. We'll be right back. Animales de Radio en la X. El puesto número 16 es para Banquet, la esencia del post-punk revival, la resurrección del post-punk. El año que viene va a estar cumpliendo 20 años ese álbum donde estaba ese disco. Ese álbum se llama Silent Alarm. Silent Alarm, y lo van a celebrar con conciertos en Manchester, paralelos al comienzo de la gira de Oasis. Wow. Block Party utilizó guitarras muy rápidas y letras muy intensas para crear un tema que resonó profundamente en la escena indie. Y la siguiente canción es un himno de las radios universitarias. Esta canción de los Violent Femmes es la representación perfecta del indie folk irreverente. Blister in the Sun es pura energía y rebeldía. Y sigue siendo una canción que se disfruta en cada fiesta alternativa. Yo creo que cualquiera de ustedes, si tiene más de 30 años y está escuchando el día de hoy Animales de Radio, se bailó esta canción. Por eso aquí está, en el puesto número 15 de este conteo, Blister in the Sun de Violent Femmes. is a kite, I just might stop to check the button. When I'm walking, I stop, I stop, and I'm so strung out. And I'm high as a kite, I just might stop to check the button. Body and beats, I stain my sheets, I don't even know why. My girlfriend, she's at the end, she is starting to cry. When I'm walking, I stop, I stop, and I'm so strung out. I'm high as a kite, I just might have to check you out. Let me go on, like I blister in the sun. Let me go on, big hands, I know you're the one. Del 22 al 24 de noviembre, Bogotá Fashion Weekend te invita a recorrer la ciudad a través de la moda. Conoce 364 marcas, disfruta de eventos y aprovecha los precios especiales para la temporada de fin de año, sin costo y con transporte incluido. Un programa cultural de la Cámara de Comercio de Bogotá. En Pepe Ganga la Navidad se viste de Black is Black. Del 18 de noviembre al 1 de diciembre, descuentos de hasta el 60% en novedades de juguetes, bebé, ropa, hogar, electro y más. Ven a nuestras tiendas o entra a pepeganga.com. Aplican términos y condiciones. En septiembre de 1994, la X Más Música, 103.9 FM, nació con un épico concierto de UB40. ¿Dónde estabas hace 30 años? Celebramos 3 décadas de buena música, recuerdos inolvidables y momentos mágicos juntos. Gracias por ser parte de nuestra historia. La X, 30 años de más música. En Pepe Ganga la Navidad se viste de Black is Black. Del 18 de noviembre al 1 de diciembre, descuentos de hasta el 60% en novedades de juguetes, bebé, ropa, hogar, electro y más. Ven a nuestras tiendas o entra a pepeganga.com. Aplican términos y condiciones. Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. Up de Arcade Fire en el puesto número 14 de las mejores canciones de indie de todos los tiempos. Una explosión emocional y coral que se ha convertido en uno de los himnos más poderosos del indie moderno, utilizado en todo tipo de eventos y películas. Sí, así es. Yo por lo menos así por encimita recuerdo mucho esta canción siendo usada en una película llamada Where the Wild Things Are en 2009. La han usado en comerciales del Super Bowl. Recuerdo también que U2 la usó junto a su canción City of Blinding Lights en su gira Vértigo en 2005. Y también hay una versión en vivo que hicieron con David Bowie en el Live at the Fashion Rocks. Y esto es lo mejor del indie en Animales de Radio. Continuamos haciendo un repaso por las canciones más importantes de indie de todos los tiempos y vamos ahora con una de las letras más honestas de los Arctic Monkeys. Y la escogimos por encima de algunas canciones que son fan favorites o favoritas de los fanáticos, como Do I Wanna Know o I Bet You Look Good on the Dance Floor, porque sentimos que para este momento del tiempo es la canción que mejor ha añejado para los Monkeys, que son los más aclamados músicos de la escena indie del nuevo milenio. Esta canción es original de su álbum AM. Ha logrado superar las barreras de lo indie y convertirse en una joya preciosa que todo el mundo ama. Esta es una balada que muestra la versatilidad de los Arctic Monkeys y con una letra que expresa vulnerabilidad. I Wanna Be Yours capturó la esencia del amor en el siglo XXI y es la número 13 de nuestras canciones más importantes de indie de todos los tiempos en Animales de Radio. I wanna be your vacuum cleaner, breathing in your dust. I wanna be your Ford Cortina, I will never rust. If you like your coffee hot, let me be your coffee pot. You call the shots, babe, I just wanna be your secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be as deep as the Pacific Ocean. I wanna be your secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. I'm just a short away from you. con Take Me Out, un clásico del dance punk. Okay. Yo no sé si ese género existe en realidad. No lo sé, pero pues si no, ya quedó ahí inventado. Pero sí puede decir uno cuando oye Take Me Out, que tiene mucho de dance y mucho de punk también, o por lo menos eso es lo que alcanza uno a sentir en las fiestas, porque esta es una bomba de energía de Franz Ferdinand que nos invita a la pista de baile con uno de los riffs más icónicos del indie rock y también es una de las más controversiales de la época, porque en su momento estuvo involucrada en un famoso escándalo discográfico en el que se especuló que la canción había sonado gracias a las grandes sumas de dinero que su distribuidora logró invertir en la radio europea y posteriormente en la estadounidense. Pues sea o no sea cierto, sin duda, Take Me Out es una de las mejores canciones de indie de todos los tiempos y por eso está en nuestro listado, en el puesto número 12. Y la siguiente canción es también un refugio emocional. Es una joya de Talking Heads que trae consuelo y trae optimismo. This Must Be The Place. Tiene una esencia única que sigue resonando después de décadas y recientemente la presentamos como parte de nuestra celebración de estos 30 años maravillosos de más música en la Cinemateca Distrital de la ciudad de Bogotá. El concierto de los Talking Heads, Stop Making Sense. Y los Talking Heads, como lo dijimos en un programa de YouTube recientemente, son los papás del indie neoyorquino. Y esta canción es una de nuestras favoritas del repertorio de esta gran banda y está en el puesto número 11 de nuestro conteo. This Must Be The Place, The Talking Heads. Animales de Radio en la X. Animales de Radio en la X. entramos al top 10 con un tema muy personal de Nirvana llamado About a Girl del álbum Bleach. Este álbum estaba firmado con una disquera independiente, la más importante del momento del grunge, cuando este todavía no era grunge, era simplemente punk rock, creado en Seattle, en Washington. Y la disquera se llamaba Sub Pop Records. Ahí habían comenzado algunos de los más importantes representantes de ese rock alternativo que más adelante la prensa denominaría grunge. Y ese álbum Bleach, firmado con Sub Pop Records, es probablemente una de las jugadas maestras de los dos dueños de esa disquera en 1989, cuando se la venden a la gran empresa de discos David Geffen, Geffen Records. Y en ese disco estaba About a Girl, una faceta muy indie de Nirvana, un tema simple pero muy poderoso que muestra a Kurt Cobain en su máxima vulnerabilidad. Y nuestra siguiente canción marcó el sonido de los 90, no solamente en la radio, sino también de manera visual. Esta fue una de las canciones que se consagró en la era MTV como uno de los grandes videos que se transmitieron a través de ese canal, y también como parte, gracias a sus sonidos extraños al comienzo, de las famosas promos visuales de MTV, que eran algunas bastante distorsionadas, bastante caóticas, bastante hipnóticas. Cannonball es ese sonido del grunge y del indie alternativo en los 90, con mucha potencia, con mucha autenticidad. Y aquí están The Breeders con ese clásico que sigue vigente y que es nuestro puesto número 9 en el listado de las canciones indie más grandes de todos los tiempos. I'm the last.